Sí, los perros callejeros los tomamos en cuenta dentro de lo que es la población canina. Sacamos una población estimada de canes y del 15% de esa población estimada, nosotros estimamos que son los perros callejeros, ¿no? Pero sin embargo, incluso se ha superado esa cantidad. Y una estrategia realmente para conocer realmente cuánto es nuestra población de canes y felinos es llevar a cabo un censo canino, ¿no? Que ya como municipio ya estamos planificando. Los resultados de del censo canino nos va a dar a conocer realmente cuál es nuestra población real de canes y felinos. La cantidad de perro callejero. Tenemos un aproximado de un 5.160. Es una estimación. Estimación. Estimación. Hasta ¿cuál? que nosotros no tengamos realmente un censo canino ya hecho, no estamos hablando de estimaciones, ¿no? Pero Estimación. cuando ya tengamos el censo, ya vamos a hablar de datos prácticamente reales. Por lo tanto, no se sabe a cuánto es la cantidad de que se han vacunado esos perros callejeros. Perros callejeros no podríamos decir. Incluso con como los centros de salud han superado su población estimada, dentro de esa población estimada tenemos a los perros callejeros. Y recordemos, mire, que Hugo Casal ha superado un 110%. Está incluso por encima de su población meta vacunar. En lo que va del año, ¿cuántos casos de rabia? En esta gestión hemos reportado, se ha registrado un caso positivo de rabia, nacido en el Distrito Municipal 4, ¿no? En mes de junio. Es un caso que no es autóctono, es decir, que el perrito que ha dado positivo para rabia ha sido traído del campo, ¿no? No era del municipio de Montero.